Hola, somos de la materia Cultura Ecológica. Mi nombre es Luis Alejandro. Y Nuria Lizeth. Y presentaremos una respuesta sobre por qué las empresas utilizan lo ecológico en esos anuncios. Para que la gente lo tome en cuenta y compre sin preocupación. Para no quedar en mal frente a los compradores y para que los reconozcan como compañías ecológicas.